Politicon, diatribe y logos políticos. Politicon Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia, metaglauconos duaristos, proseusómenos, teteteo, caijamaten, georten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen kun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, arrancamos Politicon Comuna 6, hoy jueves 9 de octubre del 2014 en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo están los dos hombres que me acompañan en la mesa? Qué bien acompañada que está Sofía hoy, La verdad que sí, tengo para todos los gustos. Aparte una alegría. Todo para mí. Todo para vos. Y una alegría porque, bueno, ha vuelto entero Camilo de su viaje de egresados, lo cual parece que no es frecuente, ¿no? Es como una excepción. Sí, entero no sé si del todo, porque lo tenemos ahí medio... Está con todos, ¿no? Sí. Sí. Pero estoy vivo, todavía vivo. Eso es importante y seguramente la tos es por haberse levantado temprano en la mañana para ir a hacer las distintas excursiones turísticas que todo viaje educativo como un viaje de egresados tiene, ¿no? Sí. Amigos, Politicon es un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, quien les habla a Bela Lee hoy en la conducción. Camilo Dapena, Sofía Negri, quien les habla a Bela Lee. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Y si quieren comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a politiconcomuna6@gmail.com. También pueden visitar nuestro sitio web donde están todos los programas anteriores con sus respectivos índices en www.politiconcomuna6.com.ar. Y por último pueden hacerse amigos de nosotros en Facebook buscándonos como Politicon Comuna 6. Qué lindo tener más amigos. Un millón de amigos es como mucho. Bueno, algunos. No. Bueno, amigos, vamos a contarles cuál es el itinerario que vamos a seguir hoy. En algún momento de nuestro programa vamos a estar entrevistando a Santiago Godoy, que es socio colaborador de la Comisión Coordinadora del Club Ferrocarril Oeste de aquí, de Caballito. Y vamos a estar hoy comentando varios temas. Por un lado, Sofía nos ha traído un comentario sobre un informe sobre vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que lo elaboró... Varias fuentes tenés, ¿no? Sí, en realidad hay un informe que se elaboró el Centro de Estudios Políticos y otro que tiene que ver con el tratamiento del presupuesto, digamos, que hay algunos números interesantes para poder chusmear de ahí. Y vamos a estar también conversando sobre el planteo, el informe que ha hecho Defensoría de Ciudad de Buenos Aires sobre el tema de prevención de inundaciones, de obras para prevenir inundaciones en Ciudad de Buenos Aires. Y vamos también a estar hablando acerca de cómo han diseñado la campaña publicitaria del PRO aquí en el país y aquí en la ciudad, digo, y en todo el país. Estos van a ser nuestros temas de hoy. Arrancamos en un momento. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Estuve mirando hoy a la tarde el índice de programas que tenemos subido a nuestra página web. Y realmente en la velocidad con que vamos haciendo entrevista tras entrevista a distintos personas o bien de la Comuna 6 o bien de la ciudad, uno puede encontrarse realmente con que en los últimos programas hemos estado tocando temas gordos realmente, ¿no? Temas de densidad. Incluso, por ahí, no tanto nosotros como aquellos a quienes fuimos entrevistando, ¿no? Y se me había ocurrido recortar de manera arbitraria por ahí algunas de las cuestiones que habían estado comentando algunos de nuestros invitados, por ejemplo Patricia Navarrete, que es del Partido Comunista de Comuna 6, hizo un comentario acá, es muy interesante esto para escuchar, la charla que tuvimos con ella fue el 28 de agosto, hace pocos programas, en el Politicón 164, y ella comentaba esta cosa del PRO de poner en algunas esquinas de algunas plazas esas carpitas, ¿no? Sí. Amarillas, con personal de algún hospital que toma la presión, hace allí alguna puesta en escena en relación a los signos vitales. Y lo que ella comentaba es que ellos entienden eso como una banalización de los signos vitales, ¿no? Porque lo que ya comentaba, y me pareció realmente como para resaltar, es esta cuestión de que, por un lado, hay mucha desinversión en cuestiones como, por ejemplo, salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, por parte del PRO. Recordemos cuando hace un poquito más de 2 años, ¿no? No, fue 1 año y medio, cuando se le preguntaba al presidente de la Junta Comunal sobre qué opinaba él de que estuvieran faltando insumos en el Hospital Durán, él decía en una reunión de consejo consultivo que, bueno, yo si faltan insumos en el Hospital Durán no lo sé porque yo en el Durán no me atiendo, ¿no? Sí. Es decir, era como un territorio ajeno, era como otro país, otro espacio. Sí. Algo ajeno, y entonces desde esa perspectiva él estaba desentendido. Sí, porque la cuestión es que la gente que va al Hospital Durán es gente que no tiene obra social o no puede acceder a una prepaga o un privado, entonces va al hospital público. Pero esa es la gente que no le interesa al PRO. Al PRO le interesa poner esas carpitas que son para los vecinos que sí tienen capaz obras sociales sobrepagas, pero que la carpita les parece algo muy lindo, un detallecito muy al servicio de la comunidad, por así decirlo, que en realidad no sirve a la hora de realizarse estudios mayores o de atender emergencias. Pero es muy inteligente porque, digamos, para aquel que quiere irse a tomar la presión a una farmacia, dice, bueno, ya que está, paso por acá, me la tomo acá, y tiene resuelto eso, sin una lectura profesional de por qué tiene la presión en lo que tiene. No, y además, después de eso, vos salís de ahí con una sonrisa y con un papelito que dice Buenos Aires, tu ciudad, y hace por vos. Entonces es como que tenés esa impresión, ¿viste?, de que estás contenido. Ahora, no deja de ser cierto que la ciudad hace, ¿no? Hace a la felicidad de cada uno de nosotros. Una de las cosas que más me impactó fue volver a escuchar la entrevista que tuvimos con Leandro Santoro, hombre de los irrompibles, de los radicales, ¿no? Licenciado en ciencia política, donde una de las definiciones que él da, es un recorte, estuvimos charlando casi 1 hora con él, es que hoy por hoy el PRO es el único partido que promete felicidad. Planteaba él, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante porque él estaba planteando eso hace un programa y el domingo pasado salió un trabajo, un artículo que hace un periodista sobre todo el marketing que va a implementar, que ya está implementando el PRO en Ciudad con la candidatura de Mauricio Macri. Y justamente uno de los temas es los correos electrónicos que hacen circular por correo electrónico. Y justamente allí hay un texto, que ahora en un ratito lo vamos a estar comentando, donde de eso habla Mauricio Macri, de que tenemos que conseguir la felicidad de la gente, ¿no? En ese sentido, resulta que ellos han descubierto lo que todos sabíamos ya de la política y del Estado, ¿no? Porque lo dice Platón en su texto de La República, ¿no? Cuando él, uno de los planteos que hace allí es que el propósito que debe perseguir la organización colectiva, la organización del Estado, la conducción de la ciudad en aquel momento, el pequeño Estado, es justamente el bienestar, la felicidad de sus ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Ahora, no deja de ser cierto que Platón todo el tiempo habla de ciudadanos, sí. No habla de habitantes. Porque esta es la gran diferencia, ¿no? Es decir, en toda la difusión del PRO, nunca está pensado el interlocutor como un ciudadano con su capacidad de tomar decisiones una vez que se informe acerca de las opciones que hay en relación a algún tema en particular, sino que todo el tiempo lo está pensando como un consumidor. Sí. Cuando Durán Barba y todos los otros asesores psicológicos se dedican a hacer largas listas de, bueno, ¿qué quiere la gente? Y la gente quiere que, bueno, que aquel que no tiene vivienda pueda tener su primera casa. ¿Qué quiere la gente? Y bueno, que se pueda atender bárbaro en un hospital. Bárbaro. ¿Qué quiere la gente? Bueno, que haya jardines maternales o escuelas maternales o centros maternales para que los pibes puedan llegar ahí y las madres se vayan a trabajar. Una vez que está hecha esa lista, lo que está diseñado es entonces toda la publicidad pro. Es decir, toda la publicidad pro está destinada a prometer, no a prometer, sino a decir que esas necesidades ya fueron satisfechas, ¿no? Justamente Sofía nos va a estar hablando dentro de un rato de cuáles fueron las inversiones que en vivienda estuvo haciendo Ciudad en nuestra ciudad. Y lo que vamos a descubrir es la enorme diferencia que hay entre el relato que va haciendo el PRO y los hechos concretos que están como consecuencia de la gestión efectiva que en el día a día hace. Cuando charlábamos, por ejemplo, en uno de nuestros programas, en el mismo, en el del 28 de agosto, con María Isabel Grau, o en alguno anterior, pero bueno, sí hablamos con María Isabel Grau, que era secretaria de prensa del sindicato docente ADEMIS, yo le preguntaba a ella, ahí, ¿hay 50 escuelas nuevas en la Ciudad de Buenos Aires, como está promocionando el PRO en un folletito muy bonito que viene junto con las facturas de las boletas del alumbrado para pagar alumbrado, barrio y limpieza? Ella nos dio ahí una respuesta detallada donde algunas de las que cuentan como escuelas nuevas es que hicieron un aula más en una escuela y lo cuentan como escuela. Y otras es, bueno, pusieron algún container por algún otro lado, lo cuentan como escuela. Es decir, en síntesis, cuando uno escucha o lee, mejor dicho, 17 nuevas escuelas y ya son 50 en total, bueno, uno piensa en una escuela con 7 grados o sí, piensa en una escuela con 2 divisiones de primero a quinto año si se trata de una secundaria. Y no se trata de eso aquello que está haciendo el PRO, se trata de otra cosa. Entonces vamos teniendo dos mundos, el mundo relatado, el mundo de sus sueños, de sus esperanzas, de lo que nos vende de alguna manera como espejitos de colores el PRO, y otro es la práctica concreta. Lo interesante de revisar alguna de las entrevistas que fuimos haciendo es justamente informarnos acerca de aquellas cosas concretas que ocurren en la ciudad. Por ejemplo, entrevistando a Ariel Angrisano, que es miembro de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria de aquí de Caballito, nos encontramos que él nos daba un detalle preciso de cuáles son las partidas presupuestarias que están en curso, que están siendo gastadas en la comuna, en nuestra comuna, en nuestro barrio de Caballito. Ahora, resulta que de esas partidas no hubo nada que se decidiera localmente, ni la Junta Comunal, sí, ni el Consejo Consultivo, ni por un presupuesto participativo. Son decisiones que sean tomadas en función de seguir manteniendo grandes contratos a empresas tercerizadas, que, en la tercerización de servicios, en beneficio de, bueno, de esas grandes empresas. Esa es la política que va siguiendo el PRO. Entonces, uno se encuentra que no se trata de satisfacer concretamente las necesidades o aquello que los vecinos pueden evaluar, sino que se trata de satisfacer las necesidades de las grandes empresas, que son las que se ocupan de venderle servicios tercerizados a la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de todas las partidas presupuestarias, el PRO todo el tiempo difunde, ahora están las comunas, dice el PRO, más cerca de vos, más cerca de tu casa. A ver, ya estaba el edificio del CGP antes. O sea que es una ficción lo que está diciendo, porque, digamos, es lo mismo de antes, pero pintado todo de amarillo. Sí, esa práctica va en conjunto con esto de que muchas veces órdenes, fallos judiciales los obligan a aplicar ciertas leyes, como por ejemplo la ley de comunas, y el PRO lo que hace es tomar esa obligación que tiene por fallo judicial y presentarla como una iniciativa propia de ellos, que son muy buenos y quieren que todos participemos en política. Esa es una estrategia típica del PRO, ¿no? Tener un tropiezo, un fracaso, una crítica, inmediatamente dan vuelta a eso y lo toman como si fuese un gran éxito, ¿no? Sí. Cuando hablamos con Jorge Adaro, el secretario general también de ADEMI, sobre el uso de la inscripción online, hay una de las cosas que aparecía es esto de que la inscripción online trajo una cantidad de problemas impresionantes, sí, y que no está garantizado de que este año no las vuelva a traer ese tipo de problemas. Una legisladora del PRO en legislatura, cuando se trataba ese tema, justamente da vuelta a la cosa y no reconoce que fue un fracaso la inscripción online, sino que dice que la inscripción online lo que vino es a transparentar la falta de vacantes para chicos en la Ciudad de Buenos Aires. Porque no se sabía. Porque no se sabía. Ahora, no se sabía lo que ya va cuatro más dos y medio, seis años y medio de gestión del PRO. O sea, que el PRO, con toda su capacidad gerencial y con toda su sabiduría, no pudo en seis años y medio relevar cuántas vacantes faltaban en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es que no, no lo pudo hacer. En realidad, no lo quiso hacer. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en un rato, ¿les parece? Vamos. Suporto mais sobre aqui do ponteiro. Prefico arrepiado vindo uma tuica. Me disseram que com as mãos estou preocupada e corri por aí com as asas em zoom. Que já não tenho mais ritmo nem nada. E dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, por que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno. Topando a noite inteira a velha batucada. Ainda as rodas de malandro, as minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo, nunca I love you. Quando ver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sapadinho, chuchu. E disseram que eu voltei americanizada. Com burro do dinheiro, que estou muito rica. E não suporto mais sobre aqui teu pandeiro. Fico arrepiado, vindo uma cuica. E disseram que com as moças estou preocupada. E corre por aí que eu sei zero pro zum zum. E já não tenho mais o ritmo nem nada. E dos balangandãs já não existe mais nenhum. Mais pra cima de mim. É pra que é tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Nasci com samba e vivo no sereno. Topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, as minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo e nunca lhe ouvi. Enquanto vê Brasil na hora das comidas. Eu sou do que, titia? Eu sou do camarão e sapatinho com chuchu. Nasci com samba e vivo no sereno. Topando a noite inteira, velha batucada. Nas rodas de malandro, as minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo, nunca eu vi. Enquanto vê Brasil, na hora das comidas. Eu sou do camarão, sapadinho com chuchu. Eu sou do camarão, sapadinho com chuchu. Eu sou do camarão, sapadinho com chuchu. Escuchamos Americanizada, interpretada por el grupo Las Taradas, en el álbum Son y se hacen, en 2012. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y esta es una grabación del tren que pasa por el medio de nuestra comuna, ¿no? Sí, el Sarmiento. El Sarmiento, que pasa por allí, y en un rato vamos a estar charlando con Santiago, hombre de Club Ferrocarril Oeste, que tiene el tren ahí nomás, ¿no? Ahí al ladito. Bueno, hablando de en tren de que van las cosas, respecto de el comentario que veníamos haciendo, que es esto de... Digamos, ¿cuál es el propósito, ¿no?, que persigue la gestión PRO? Y a mí me gustó rescatar algo de un texto muy interesante sobre los partidos políticos escrito por Andrés Malamud, que es un politólogo, si mal no recuerdo. Bueno, él hace allí todo un desarrollo de unas cuantas páginas respecto de teorizaciones y haciendo una recopilación histórica de las cosas que se han ido escribiendo en la academia sobre los partidos políticos. Y me pareció interesante ahí, en un determinado momento en donde comenta los criterios diferentes que se tuvieron para a la hora de clasificar los partidos políticos. Y él, haciendo una especie de síntesis, dice que en general fueron clasificados o bien por la base social, es decir, si, si tuvieron una base social obrera, una base social burguesa o campesina en su momento algunos partidos, o si bien fueron partidos populistas, como se los suele llamar, en el sentido de que abarcaron una masa multiclasista, es decir, distintas uh-huh. clases los componían. Y otro de los criterios para clasificarlos es la orientación ideológica, ¿no? Y en ese sentido, él toma dos aspectos de que trataron diferentes autores. Uno de ellos, que por ahí voy a leer algunos renglones, porque me parece que lo dice de manera tan clara. Dice, a pesar de que la definición, porque antes dice que un modo bastante estandarizado de clasificarlos conforme a la orientación ideológica es aquellos que lo que determina no es la composición, dicen los autores que defienden que lo que define a los partidos políticos es su orientación ideológica, sino que en lugar de la composición lo que los debe caracterizar es el objetivo que persiguen, ¿no? Y la tipología clásica respecto de esto es el par derecha-izquierda, que se armó a partir de la Revolución Francesa, allá por 1789, y que, bueno, tuvo que ver con cómo estaban sentados dentro del recinto parlamentario los distintos legisladores. Y él dice esto: a pesar de que la definición de estos conceptos es más bien ambigua, pueden aceptarse como válidos los siguientes acertos. Por un lado, las fuerzas de izquierda tienden generalmente a cambiar el estado de cosas de la sociedad, preferentemente en favor de los sectores más bajos de la población, de menores recursos, mientras que las de derecha, mientras que los partidos o las fuerzas de derecha pretenden mantener la situación social dentro de los límites estructurales en que se encuentra. Por otro lado, la izquierda propone una mayor intervención del Estado en la economía y las políticas sociales, mientras que la derecha sostiene las bondades de la no injerencia estatal y la primacía del mercado para la más eficaz asignación de recursos entre los hombres, ¿sí? Uh-huh. Es una linda síntesis, ¿no?, que define bastante bien. Yo buscaba esto a partir de estar leyendo el documento que hace no mucho tiempo estuvo elaborando una reunión que hizo el PRO, en donde, en ese documento que se llama La Vía PRO, ¿no? Conocimos en su momento, sí, ¿no? Es ostentoso. Sí. Conocimos la Tercera Vía, ¿no? Sí. La Tercera Vía fue un campo doctrinario, es decir, un pensamiento doctrinario, uh-huh. en el sentido de cuando en la época de la Guerra Fría estaba la confrontación liderada por Estados Unidos por un lado y por otro lado la Unión Soviética, ¿sí? En donde se confrontaba como el modelo capitalista con el modelo socialista. La tercera vía, tercera posición fue un modelo que planteaba, digamos, como tomar las virtudes de un modelo y las virtudes del otro, de sí. alguna forma, y no quedar en una confrontación que tenía ribetes ya militares, ¿no? Y con esa humildad que caracteriza en general al PRO, ¿no? Sí. Ellos plantean su documento como La Vía PRO. Y dice lo siguiente, ¿no? Voy a la última parte, donde dice, toman una máxima, que es una frase del presidente colombiano Juan Manuel Santos, que dijo, el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Repito, el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Claro. Entonces, digo, acá es muy claro, cuando vamos a esta cuestión de las políticas de derecha, que cuando están, digamos, buscando a alguien, una ONG, que tenga un saloncito, un rinconcito para poder poner un centro maternal y mandarle 20 pibes con una persona a ese centro maternal, entonces, ¿ahí qué tenemos? Ahí tenemos el mercado, porque es una organización, prácticamente una pequeña empresa, ¿sí? Por ahí dibujada como fundación o como ONG, que lo que hace es venderle un servicio al Estado que se lo paga, ¿sí? Entonces tenemos allí, hasta donde sea posible, más mercado. Sí. Sí, lo que tenía para comentar, que es más o menos por donde ibas vos recién, es que en el tipo de gobierno que plantea el PRO, el mercado es el Estado, o viceversa, podríamos decir, el Estado es el mercado, ¿no? Porque se maneja a través de redes que no son del todo transparentes, y negociados, y licitaciones y demás, que siempre terminan cayendo en manos de empresas privadas o u ONG, fundaciones, que es una beta que le gusta mucho al PRO. Me acuerdo el otro día conversar sobre, ¿te acordás lo que fue Sri Sri, el Ravi Shankar? que fue otro gran negociado, que también tiene una ideología muy pro. Entonces, en el mercado, hasta donde sea posible, el Estado donde sea necesario, en realidad no tiene mucho sentido, porque el mercado es el Estado para el pro, porque son las mismas personas, son las mismas redes, y de cualquier forma salen ganando. Me acuerdo, Joaquín, hace un año más o menos plantean este estudio. Y bueno, porque venimos, hacemos gobierno, somos Estado, hacemos todos los negociados, le damos todas las licitaciones, todos los contratos con lo que es camioneros, basureros, todos esos servicios. Y después, total, si no ganamos elecciones, nos volvemos a nuestras empresas, que tenemos todos esos contratos para seguir ganando, haciéndola con palo durante un par de años más. Tirando para adelante. Es una win-win situation. Traducinos. Una situación de ganar o ganar, no hay forma de perder. Tal cual. Y mira, me hiciste acordar, que no lo había comentado en el primer tramo, que cuando estuvimos entrevistando a ver si encuentro por acá el nombre, a Mariano Scliar, que es delegado de los trabajadores de la Subsecretaría de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires, una de las cuestiones en la entrevista que le hicimos, que él planteaba, es: un gobierno no puede hacer lo que quiere, sino aquellos que estipulan las leyes. Es decir, hay un poder legislativo que diseña un país y establece leyes para que se cumplan. El Ejecutivo lo que debe hacer es llevar adelante ese diseño. Pero en el modelo PRO no es así. El modelo PRO es ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como se puede comprar una empresa, digamos, sí, en donde uno se sienta en el sillón de propietario o de gerente general y resuelve las cosas a su antojo y a su criterio. Y ese es el modelo que tiene, y por eso es que hay toda una cantidad de leyes que han ido descubriendo en estos años que tienen que modificar para poder hacer alguna de esas cosas. En rigor, uno podría pensar que esta es una estrategia que la derecha argentina viene llevando adelante desde hace un tiempo. Es decir, ha diseñado un modo de ocuparse del Estado, ocupar, mejor dicho, el Estado, legítimamente por la vía democrática, para desde ahí poder desmontar todo un sistema de leyes que le obstaculiza a ellos los negocios. Por ejemplo, todas las viviendas, los edificios que están en Ciudad de Buenos Aires con defensa patrimonial histórica, ¿sí? Ahora están con un proyecto que lo presentan de esta manera tan típica que ellos tienen. Por un lado vienen a decir: vamos a aprobar una ley en legislatura de Ciudad de Buenos Aires que proteja no sé cuántos cientos de edificios que ya venían protegidos. Sí. Entonces te dicen: esto lo estamos protegiendo, y te hacen la propaganda de eso. Y por atrás, pegadito a eso, vienen la descatalogación de cientos de edificios. Entonces te vienen a contar de que están catalogando, renuncian a algunos pocos edificios que no se pueden demoler, o que son complicados, o que no les sirven demasiado, y vienen atrás con la batería de todo lo que vamos a descatalogar para entonces poder seguir llenando de construcciones la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, el documento del que veníamos hablando, la Vía PRO, dice en el principio: el PRO no tiene un relato oficial, tampoco una ideología o doctrina que pretenda imponerse sobre otras, plantean sus autores, que son Mauricio Devoto y Pablo Aveluto, que los vamos a tener que empezar a leer, porque realmente es como para estar informados de las cosas que dicen estos muchachos. Ellos sostienen que a fines del siglo XX se terminó la época de los grandes relatos y las divisiones. Nuestro objetivo, dicen, es una Argentina solidaria, alegre, dinámica, moderna, justa y feliz. Es el fin de la ideología. Es el fin de la ideología. Es decir, volvemos otra vez a pasar por aquello de que los primeros partidos políticos que empezaron a surgir eran considerados como facciones. Facciones en el sentido de que eran facciosos. Es decir, que atentaban contra el bien común, contra el bien común que todos estábamos de acuerdo, ¿sí? El tema es que ellos vuelven a reflotar aquello. Y ellos plantean de que en realidad no hay ideologías, no hay intereses contrapuestos dentro de la sociedad, sino que todos vamos hacia el mismo lugar, todos somos hermanos, todos oramos juntos con el Rabí Shankar, todo paz y amor, basta de ponerse nerviosos y todo eso. Si en el laburo te cagan y no respetan tus derechos sociales, no tenés día por estudio, no tenés día por enfermedad, y anda y medita, ¿sí? Y deja de preocuparte por esas pavadas, porque lo importante es ponerse la camiseta de la empresa. Importante es sentir la empresa como propia, dejar de trabajar, tener un celular desde el que te puedan llamar de la empresa a las 24 horas para que el día siguiente vayas a salvar no sé qué cosa de la empresa. Lo curioso es que en este socialismo que tiene el capitalismo a la hora de cargar con las empresas, a la hora de repartir los dividendos, deja de ser socialista para transformarse rápidamente en capitalista. Bueno. Acabo de darme cuenta, como tantas otras veces, que el comentario que pensaba hacer es como mucho más extenso de lo que el tiempo nos permite. Sí, yo un solo comentario más. Todos los que vos quieras. Esta cuestión de la no ideología, primero que me hace acordar, el otro día leí un volante del Frente Renovador que está repartiendo en las facultades sociales de la UBA, que en un momento invitaba a militar a los estudiantes, decía, no nos importa tu orientación política. ¿Cuál? Es un poco extraño porque es un partido político, pero bueno, esto de no tenemos ideología, no tenemos, no sé cómo dice ese escrito. Y por otro lado, lo que decía Leandro Santoro en la entrevista del jueves pasado, que el discurso, de los discursos de Macri, como el último discurso que en el que dijo que había que pagar la deuda de los buitres y que iba, cuando él llegara a ser presidente, iba a sacar todas las retenciones a la soja, tienen claramente una ideología y es un discurso muy político, lo decía Leandro Santoro, yo estoy de acuerdo, con un contenido que va dirigido a ciertos sectores con ciertas ideologías que sabemos cuáles son. Que se traduce con mucha coherencia en un accionar político. Entonces, ellos muestran como una especie de viva la pepa, ¿no? Hacia afuera, pero realmente tienen una línea política, ideológica muy coherente, muy fuerte y muy concisa. Sí, así es. Bueno, nos ha quedado cortito el tiempo y seguiremos charlando de esto porque realmente hay uno de los textos de Macri, de uno de los correos electrónicos, es una joyita, es una pieza para realmente analizar porque arranca con el título ostentoso de La política y la felicidad, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo en esto? Sí. Lo que ocurre es que, a ver, si yo soy un obrero en una fábrica y me pagan poco, mi felicidad va a ser que me paguen un poco más o que tenga algunos días de descanso. Y si yo soy dueño de una fábrica que tiene 200 operarios, por ahí mi felicidad va a estar en seguir maximizando mis ganancias para seguir comprando empresas, ¿no? Entonces, esta tensión que hay entre por lo menos dos sectores dentro de la sociedad es algo que atraviesa a todas las sociedades contemporáneas a partir de la instalación del capitalismo. Y es algo que justamente todo el tiempo las campañas pro lo que tratan de hacer es solapar, tapar. Sí. Es decir, la democracia es preciosa en la medida en que elijamos al pro. El día que haya una mayoría que discuta si es democrático que el capital siga existiendo, que la propiedad siga existiendo, ahí se va a armar un poquito de lío, ¿no? Porque entonces ya no sé si la democracia va a ser tan simpática como para algunos estaba haciendo. Más allá de que sea sino democrático, también el pensarlo como algo justo. Además, yo tengo como la sensación de que las medidas que lleva a cabo el PRO... su forma de relacionarse con un público, porque más allá de un electorado es un público también, es una montada en escena, es un escenario y ahí está esos sujetos que tienen mucho, bueno, lo que marcaba Sabel, el tema del este capitalismo acérrimo que fácil es pasar de capitalista a socialista cuando no es necesario, es ese cordero que nunca sabes qué tanto hay de cordero y qué tanto hay de lobo ahí adentro. No, yo he puesto a que es un lobo. Justamente. Seguimos en un rato, amigos. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva.

un juez corrupto, Rodolfo Herrera, le decreta la quiebra al club por una suma de 45 mil pesos, cuando en la cuenta del banco, en la cuenta que el club tenía en el banco Credit Cop, había 250 mil depositados. O sea que nosotros sabíamos que era una quiebra fraudulenta, porque era un juez que pedía coima a todos los presidentes. Bueno, luego el juez fue enganchado infraganti en una cámara oculta de Telenoche Investiga, tratando de vender los terrenos del club, fue destituido, procesado. Pero bueno, la quiebra de Ferro se debe más que todo a un gran negocio inmobiliario. No había otra cosa detrás. El objetivo era tomar esas tierras para venderlas. Para negocio inmobiliario, para sí. Para negocio inmobiliario. Sí, sí, sí. Uh-huh. Nosotros, yo soy del staff de una página que se llama ferroweb.com.ar, y días antes de la quiebra habíamos escrito una editorial que si a Ferro lo quebraban era nada más que por una especulación inmobiliaria. Y así fue, porque siempre los terrenos de Ferro fueron, vos lo sabés muy bien, fueron muy codiciados, sobre todo la cancha auxiliar, que está pegada a los terrenos, entre comillas, de IRSA, y rodeada por, bueno, lo que era el ex molino. Entonces, bueno, nosotros quebramos con una supuesta deuda de 30 millones de pesos, que luego cuando se verifica quedan casi 17 millones. Y bueno, y ahí empieza toda una larga trayectoria de uno de los pocos clubes en quiebra que ha sufrido un desguace judicial interno, porque la ley de mal llamada de fideicomiso deportivo, que es una ley en realidad de salvataje para clubes deportivos en situación de riesgo, no nos tiene que generar deudas, y nos ha generado 10 millones de pesos de deuda al final del fideicomiso, que es ahora en diciembre de este año. Bueno, y en el medio de todo esto hemos pasado muchas marchas a juzgados, a cámaras, a Coiti Rivadavia, por el barrio. Hemos impugnado contratos de gerenciamiento de Swiss Medical y de Gustavo Mascardi, los cuales están procesados actualmente por esta, vamos a llamarle, intento de estafa a la institución. Hemos pasado por licitaciones turbias con WGS, otra empresa de una persona no muy, no con muchas cosas a favor, que no recuerdo el apellido, era una persona que había sido procesada en México, ligada a la dictadura. Bueno, nos ha pasado de todo. Realmente sí. Hemos tenido presidentes, secretarios, tesoreros procesados. Luego la causa prescribió, no es que eran inocentes, pero prescribió la causa por estos vericuetos que tiene la justicia, que van postergando citaciones y todo el andamiaje judicial que nos jugó en contra. Y bueno, y ahora llegamos a este final. Sí, te interrumpo, pero te entrevistamos nosotros no hace mucho tiempo y estaba un grupo de socios juntando dinero para levantar esa quiebra. Sí, yo soy uno de los titulares de esa cuenta. Nosotros, la Comisión Coordinadora de Socios, abrimos una cuenta en el Banco Credit Cop. Éramos 6 titulares. ¿Cuándo arrancó esto, Santiago? Y esto arrancó 4 años atrás. Uh-huh. Abrimos la cuenta en el Banco Credit Cop y bueno, y empezamos a hacer una campaña de juntar dinero. Éramos 6 personas con, vamos a poner entre comillas, nombres intachables, que no tenemos ninguna mancha institucional, o sea, gente confiable. La gente confió en nosotros, depositó muchísimo dinero, hemos hecho rifa, hemos rifado un 0 kilómetro. Hemos juntado día a día de a 10 pesos, de a 5 pesos, de a 500. Y bueno, y con eso hemos pagado 1.700.000 pesos de la deuda. Que fue un hecho bastante inédito para los clubes en quiebra en el país, porque nos han llamado de otros clubes para ver cómo habíamos implementado este sistema. Porque la idea era que ingrese el dinero, pero que no ingrese por las arcas del club, porque es una caja boba. Uh-huh. Que se termina pagando salarios atrasados y, y la finalidad era pagar deuda. Entonces, por eso abrimos la cuenta en forma paralela en el Banco Credicop, pero una cuenta de socios. Y con eso negociábamos deudas con acreedores, le pagábamos, negociábamos a un porcentaje de un 30% del valor real de la deuda, que era lo que podíamos, el acreedor podía aceptar o no, se le pagaba en una escribanía y eso se presentaba en la justicia, en el juzgado que tramita la quiebra, y nos aceptaba esa donación que nosotros hacíamos al club de la deuda pagada. De esa manera cancelamos 1.800.000 pesos. ¡Qué por bárbaro! ¡Excelente la idea de ustedes! ¿Esto ustedes lo copiaron de algún lado? No, ¿fue una creación de ustedes? No, esto fue una idea de un socio de la comisión coordinadora, que actualmente es del comité asesor honorario, lo trajo, lo estudiamos y lo pusimos en práctica y le dimos para adelante. ¿Y los acreedores, cómo los recibían ustedes? ¿Con fastidio porque les iban a tirar unos pocos mangos, con alegría? No, era una negociación que se iniciaba, se le explicaba cómo era el sistema, se le explicaba que tenían que ir a la escribanía y se le daba la plata en mano, la escribanía de un socio del club, gente confiable, ellos firmaban la creencia que renunciaban a esa deuda, algunos te decían que no, que querían cobrar el 100%, otros que querían cobrar el 80%, nosotros le decíamos hasta dónde podíamos pagar, porque era dependía también del dinero que nos ingresaba. Y mucha gente confió en eso porque sabía que en los años de fideicomiso no corren intereses. Ya la ley de por sí al acreedor le descuenta el 40% del valor real de su deuda y quizás cobra a los 10, 11 años. Entonces prefería tener ese 30% en mano. Y bueno, y se sacaba de encima un problema y no quería lidiar más. Y bueno, nos ha dado una experiencia realmente interesante para nosotros. La verdad que fantástico, ¿no? Realmente fantástico, ¿no? Eso fue un gran, aparte, motivación de conocer gente en el club, de ir involucrándose, de que te conozcan, más allá de que algunos nos conocen más porque llevamos muchos años, fuimos generando confianza y fue un desarrollo de un trabajo interno interesante. Vos sabés que tengo acá el comunicado de prensa del 5 de octubre, ahora fresquito. Uh-huh. El pasado 25 de septiembre se presentaron en el juzgado en lo comercial número 22, Secretaría 43, es fuero contencioso administrativo y tributario. Los señores Daniel Pandolfi y Guillermo Bameule para solicitar la conclusión de la quiebra presentando avales y garantías. Uh-huh. Y bueno, contanos un poco, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto se trata de la deuda que el club tiene, la deuda que generaron los socios, los socios la pagamos. Lo que no podemos pagar es que ya, de todos modos se negocia y la que vamos a pelear en la justicia es la deuda que nos generó la justicia, que no es la nuestra. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque la ley de fideicomiso es muy clara, dice que no te pueden, tienen que manejar el club con idoneidad, respetando las actividades, que siga funcionando institucionalmente, pero no te tiene que generar nueva deuda. Uh-huh. Bueno, los órganos fiduciarios esto no lo han cumplido. La ley 25.284 es muy clara en ese sentido, ¿no? Y ellos nos han generado una deuda de casi 10 millones de pesos que se llama la posquiebra, que son juicios laborales. Uh-huh. Vos sabés que un juicio, cualquier juicio laboral, no solo Ferro, sino cualquier club lo pierde. Por más que lo hayan echado con causa justificada, van a la justicia, hay algún reclamo de por medio y no hay club que gane un juicio laboral. Pagará mucho menos en algunos casos, negociará en otros, pero terminás pagando. Y bueno, esto es lo que nos ha generado la justicia, la deuda post-concursal, que también ahora la tenemos que respaldar los socios con garantías de Guillermo Bameule y Daniel Pandolfi. Por eso, una vez cerrado todos los las conformidades con los acreedores, con todos los acreedores que hay, presentadas las garantías, porque hubo que llegar a un arreglo con la AFIP por la deuda, que era la más grande, son casi 4.800.000 pesos de deuda con la AFIP, porque son años de no pagar, más los intereses. Eso se negoció en 95 cuotas, si mal no recuerdo. Pero para eso hay que presentar garantías también. Y la garantía no puede ser nada del club, porque el club está quebrado. Ajá. ¿Qué es una presentar una garantía? ¿Una propiedad de alguien? Por ejemplo, estos socios aportantes han presentado garantías por muchos millones de pesos. Uh-huh. Bueno, y conformado todo esto, se le presentó a la jueza que ya estaba todo dado para el levantamiento de la quiebra. Bueno, la jueza ahora se está tomando unos días para revisar todos los papeles, para ver si está todo en orden, si tiene que pedir alguna revisión de algún papel, lo hará. Y bueno, nosotros creemos que si no hay ninguna mano negra en el medio, tendría que estar dentro del mes de octubre, tendría que estar firmado el levantamiento de la quiebra y el posterior llamado elecciones. Claro, porque se levanta la quiebra y el club tiene inmediatamente que pasar a ser conducido por sus socios, ¿no? Claro, tiene que llamar a elecciones, tiene que, en este caso, poner un interventor, la jueza, que creo que el interventor ya está medianamente consensuado. Y dentro ¿Es un socio del club? No, va a ser quizás algún integrante del actual órgano fiduciario. Ajá. Porque ya es una persona que conoce el movimiento del club, y traer un interventor de afuera sería quizás una traba para empezar a caminar otra vez, enseñarle los movimientos del club. En cambio, ya medianamente estamos en carrera, entonces tiene que llamar a elecciones, poner un interventor y dentro de los 60 días hacer el llamado a elecciones y conformar el acto eleccionario. Porque el órgano fiduciario es un órgano que está integrado por personas que designa la jueza. Totalmente. Y por otro lado está la comisión coordinadora de socios. No. A ver cómo es la cosa. La justicia prevé que el juzgado, en este caso la jueza Braga, del juzgado 22, secretaría 43 en lo comercial, nombra un triunvirato que está compuesto por un contador, un abogado y un especialista en deportes. Todas estas personas tienen que estar anotadas previamente en la Secretaría de Deportes. Uh-huh. Y ahí iría un sorteo, que muchas veces no ocurre porque no hay tantos anotados, entonces se designa directamente a una persona. Bueno, estas personas son las que manejan la institución. Uh-huh. Financieramente, deportivamente, en algunos casos con diálogos con socios, en otros casos no hemos tenido diálogo con los fiduciarios, hemos tenido mucha confrontación, pero bueno, así hemos sobrevivido. Después, llegado el momento del levantamiento, el órgano es desplazado por un interventor y hacen el llamado a elecciones, que se tiene que dar dentro de los 60 días del llamado a elecciones. Hay 60 días para que se presenten las listas, para que la junta electoral que conforma el club, que está conformada por 5 socios, emita los padrones, reciba las quejas, los reclamos de los socios, si están empadronados o no, si están bien o mal empadronados. Bueno, hay que presentar las listas con 200 avales. Bueno, y ese es el proceso eleccionario previo. Y esto parece que está muy próximo. Nosotros apostamos a que en este año ya tengamos comisión directiva. Es una alegría escuchar esto, Santiago, realmente, porque, bueno, digamos, el hostigamiento, ¿no?, por los buitres de siempre en relación al territorio en la comuna ha sido brutal. Han sido hostigados realmente sobre ese territorio, y es realmente una alegría que recuperen ese territorio y esté en manos de los socios para seguir adelante con toda la actividad del club, ¿no? Y es fundamental porque, como yo digo, en todos lados Ferro es la institución no gubernamental más grande del barrio. Tal cual. Es un club que por muchos años ha sido, muy a pesar mío, bastante elitista. No ha abierto mucho las puertas al barrio, se ha ganado algunos enemigos internos, y lo que estamos tratando de hacer es, que ya lo venimos haciendo, vos sos testigo de, del apoyo de las organizaciones barriales, tener las puertas abiertas al barrio. Ningún club puede estar desconociendo el lugar de su origen. Entonces, esta es la idea, de hacerlo más inclusivo, que el barrio sepa que el club es de ellos, más allá de que tengas que pagar una cuota social, pero que el club esté abierto las puertas para actividades, como las noches de los museos y a escuelas, y queremos seguir creciendo en ese aspecto. Y ya que estamos, pasamos el chivo, Santiago, ¿te parece? Y siempre. A la oficina de socios, de lunes a viernes, de 9 a 7, para redondear, de 9 a 7. A 19.45, sí. Sí, pero no, tampoco ir, viste, porque sobre la hora, trabajando, no. Claro, hasta las 7, vamos a decir nada más. En García Lorca, 350, te llevas 270 mangos y vas y te asocias. Tal cual, y ahora también tenemos una oficina de socios nueva en Avellaneda 1240, de 12 a 20 horas. Bueno, Santiago, te queremos agradecer mucho y queremos tener tu compromiso para ir siguiendo de cerca estas vicisitudes, la recuperación del club, y que ojalá haya elecciones y los socios vuelvan a conducir la institución, ¿sí? Bueno, te agradezco, es nuestra intención. Vos sabés que el programa es bienvenido en el club, y ustedes en particular, bueno, estaremos siempre en contacto. Pasanos la página web, que me la olvidé. La que yo soy parte es ferroweb.com.ar. Bárbaro, Santiago. Que tiene el mejor archivo desde la quiebra de Ferro a la actualidad en todo lo que ha sido el proceso judicial. Vamos a estar consultándola. Te queremos agradecer mucho y te mandamos un abrazo grande de aquí. Un abrazo para ustedes y para vos, Ali. Hemos conversado con Santiago Godoy, hombre del Club Ferrocarril Oeste, colaborador de la comisión coordinadora del club. Caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Escuchamos Que No, Que No, interpretada por el grupo Las Taradas, en el álbum Son y se hacen, en 2012. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Luz, cámara, acción. Corte, escena 2. Corte, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corte. Imagine no possession. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos en Politicón, ya arrancando los últimos dos bloques del programa, de lo que queda por hoy. Tratando de que Camilo no se muera antes de que terminemos. Sí, está. Yo creo que nos vamos en ambulancia con Camilo hoy acá. Sí, ¿no? Con la quedó destrozado después de ese viaje egresado. Sí, yo creo que no le hizo bien. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa dedicado a advertir a los padres acerca de los peligros de los viajes egresados. Con el terror del viaje egresado, sí, sí. Bueno, no, vamos a tratar ahora un tema que está... tratándose en estos días, porque es la elaboración del presupuesto, bueno, tanto de la ciudad como de todo el resto del país, pero en particular vamos a tratar un aspecto del presupuesto de la ciudad para el 2015 que tiene que ver con la vivienda, ¿no? El presupuesto que va a ir para vivienda y unos ciertos números que, bueno, no nos sorprenden porque es la tendencia general del PRO de todos los años que ha estado en el gobierno, que es que cada año baja más el presupuesto, el porcentaje del presupuesto que se destina a las áreas de vivienda, salud y educación. Vivienda en particular es una de las más afectadas. Para el año que viene, el proyecto de presupuesto determina que es solamente el 0,9% del presupuesto general de la Ciudad de Buenos Aires va a estar destinado a la vivienda. Es decir, 170 millones millones de pesos menos que este año. O sea que esto será como consecuencia de que cada vez más gente tiene su vivienda y que ya no se necesita más. Claro, ya está todo tan bien en la ciudad que podemos usar 170 millones de pesos menos porque está todo re bien. Por eso lo podemos usar en publicidad, para seguir publicitando las bondades del estado de bienestar que nos provee día a día el PRO. Exacto. Pero bueno, para seguir entrando un poco en estos numeritos, que capaz desmienten un poco esta situación de felicidad que hablábamos en los bloques anteriores. Ay, no me digas que no es así. Sí, podemos decir que el 20% de la vivienda existente en la Ciudad de Buenos Aires está vacía, es decir, hay viviendas ociosas, que son utilizadas como medio de ahorro, digamos. Mientras que el 30% de los porteños alquila. Es decir, vos tenés un 30% que alquila y un 20% de viviendas que están vacías. Y por otro lado, tenés un déficit de, en total, lo estoy buscando, 500.000 personas que se encuentran sin vivienda estable en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Algo que se ocurre capaz es qué podría hacerse con ese 20% de vivienda existente en la ciudad que está vacía, con tanta gente que no tiene una vivienda estable. Por eso hay un proyecto en legislatura que tenemos que acercarnos para averiguar cómo va ese proyecto. Yo les veo como futuro con la bancada PRO, pero tal vez las otras bancadas sí sean más amigas de pensar un impuesto para la vivienda ociosa, es decir, aumentar el impuesto a la vivienda ociosa a efectos de alentar a sus propietarios a que esa vivienda sea puesta en el mercado, ¿no? Sí, de hecho hay algún proyecto, creo que elaborado por el legislador Juan Cabandía cuando era legislador porteño, pero está cajoneado, no llegó a emitir dictamen para tratarse, ¿no? Hace un par de años está ese proyecto. Otros datos más son de lo que va del 2008 a 2012, el porcentaje de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires disminuyó del 61% al 57%, mientras que el de inquilinos aumentó del 27% al 31%, ¿no? Y el último, yo diría, detalle de color, como para no seguir con estos números que son todos tan coherentes y van todos en la misma tendencia, que capaz es un poco aburrido, que a mí me llamó mucho la atención, tenemos esas publicidades enormes que están por toda la ciudad, que es mi primera vivienda, tu primera casa, hay una pareja generalmente muy feliz tomando mate en su primer hogar, ¿no? ¿Sabés cuántos créditos, cantidad, se otorgaron en el 2013 de este programa de crédito llamado Mi Casa a Buenos Aires? Y muchísimo, seguramente, porque si lo está difundiendo con tanto gasto en publicidad el PRO, es que debe haber otorgado muchísimos créditos. Claro, no, se otorgaron dos. Ah, dos, wow. En todo el 2013 se otorgaron dos créditos para tu primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces esa familia que está en los afiches gigantescos que están en el subte es una de las dos familias. Claro, vos tenés dos familias con dos fotos, son las dos familias que recibieron el crédito. Pero qué fantástico. Solo para la propaganda. Sí, solo para la propaganda. Y además el monto del crédito que se recibe fue en promedio de 290.000 pesos, lo cual equivale a 29 metros cuadrados en el sur de la ciudad. 29 metros cuadrados. Esa familia tiene una pareja y dos pibes, creo que hay. Y una persona mayor. O sea que son cinco viviendo en 29 metros. No sé cómo deben dormir medio apretados, sí. ¿No? Sí, parados deben dormir. Parados. Bueno, pero todo no se puede tampoco, ¿no? No. La gestión PRO, todo no puede. Pero sí quiere todo. Porque justamente, y estuvimos charlando no hace mucho con Santiago Puzo de Basta de Demoler, le metieron una demanda por daños y perjuicios a Basta de Demoler y a Santiago Puzo en particular, por la cuestión de que para ellos, obstaculizaron el despliegue que el PRO quiere hacer en la ciudad. Y bueno, amigos, aquellos que no escucharon el programa y quieren adherir a la organización Basta de Demoler, que fue la que protegió la Plaza Alvear de la destrucción que el PRO estaba por llevar adelante, debe mandar un correo a bastadedemandar@gmail.com. Repito, bastadedemandar@gmail.com. Allí las adhesiones a Basta Demoler. Pepito, mi corazón, Pepito, Pepito de mis amores, Pepito, cántame así, con amor. Pepito, eres es mi vida. Escuchamos Pepito, interpretada por el grupo Las Taradas, en el álbum Son y se hacen, en 2012. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Meditemos, amigos, meditemos en una ciudad llena de felicidad. No me sale, no puedo. ¿Cómo era el lobo de Ravi Shankar? ¿Cómo era? Paz y amor y los dólares que me llevaba por la frontera. ¿Cómo era? No me acuerdo el lobo cómo era. Bueno, vos sabés que sigo releyendo esto, nos quedó cortísimo el tiempo, pero vamos a volver a esto. Recién, cuando estábamos escuchando el tema, estábamos comentando aquí, resulta que Camilo vio El Lórax, una película. ¿Vos recordás brevemente de qué es así una reseña? Lógico, sí, recuerdo. En realidad es una persona que se escapa de su familia, digamos. Va a un bosque, a un lugar agreste, donde reina la naturaleza, y monta, digamos, una casa y quiere hacer un producto de venta a la gente de la ciudad que es cercana a este lugar, que aparentemente, como marca la película, viven una convivencia pacífica, tanto la ciudad, suburbio, gente, tumultos, con el mundo natural. Con el mundo natural, es decir, hay una armonía entre un mundo natural y una ciudad. Hay paz y hay amor. Exactamente. No hay conflicto entre el campo. No hay conflicto. Y la política. Exactamente. No interviene una cosa ni la otra. Qué bueno. Les vamos a recomendar, amigos, que la vean para nuestro próximo programa, porque vamos a retomar esto y hacer un comentario a partir de un correo que está circulando de Mauricio Macri, publicitario, en donde arranca el correo diciendo: nada va a mejorar jamás a menos que alguien como vos se interese de verdad, que es una frase de la película. Así es. ¿Lo confirmás? Lo confirmo. Lo dice justamente el espíritu benigno que protege. Justamente, la película, y por eso me causa mucha gracia que justamente Mauricio lo diga, trata de un mundo en el cual el aire limpio que nosotros reconocemos como tal no existe más. Como todos sabemos muy bien, existe la oferta y la demanda en el mercado. ¿No hay más aire puro? No hay más aire puro. Y justamente un sujeto simple, ¿sí? Un trabajador explotado, descubre esta situación al exterminarse los árboles y dice, alguien tira la idea, si alguien pudiese sacar provecho de esto. Entonces al tipo se le ocurre, yo puedo sacar provecho de esto. Entonces el tipo enlata el aire. Fantástico. Y el aire se reparte de hogar en hogar envasado. Y también se mete en la política como beneficiario de la sociedad. Sin él, como ente, no puede existir. Un joven empresario que ingresa a la política. Exactamente. Es un peliculón. Es un peliculón. No, yo lo voy a ver, amigos, véanlo, por favor, así lo podemos comentar en nuestro próximo programa. Es una película con inclinación infantil. Pero a medida que la vas viendo... ¿Vos decís inclinación infantil de los guionistas o que está destinada al público infantil? No, el dibujo, la estética de la película incita a un público infantil. Pero está dirigida, digamos. Pero el mensaje que tiene es muy puntual, es claro y tiene mucho que ver con lo que vivimos. La vamos a ver, yo prometo verla, la quiero ver y quiero comentarla, ¿no? Peliculón, Sofía, ¿cómo lo ves? Sí, vamos a verlo. Muy bien. Bueno, qué fantástico, ¿no? Las cuestiones que hay que ir desentrañando publicitarias de la gestión para poder ver si realmente esto que nos están prometiendo, un mundo feliz, como lo dice Walter Pertot en su artículo del domingo pasado, es así, que vamos a tener con la gestión PRO, la siguiente gestión PRO en ciudad, o eventualmente una gestión del PRO en nación, un mundo feliz. Bueno, me quedaba por comentar de una actividad que se desplegó aquí en la comuna, justamente en el gimnasio que está en el tercer piso de la sede central del Club Ferrocarril Oeste, en García Lorca 350. El lunes de esta semana, allí a las 7 de la tarde, se presentaron 4 cortometrajes ganadores del concurso Un Barrio de Película, que armó el INCA el año pasado para todas, creo que a nivel del país, pero en Ciudad de Buenos Aires particularmente, referido a cada una de las comunas. Hubo varios cortometrajes que se llevaron adelante. Ahora, el asunto es este, no se trató solamente de que se hizo el concurso y se seleccionaron. Había, por cierto, un jurado de 4 figuras muy distinguidas de la cinematografía, que fueron los que seleccionaron en principio los guiones, porque el concurso tuvo que ver con los guiones, algunos fueron ganadores de ese concurso, y el INCA facilitó toda la infraestructura para que fuera posible llevar adelante esos guiones. Realmente, los directores de esos 4 cortometrajes, que eran 5, en uno de los cortometrajes hubo 2 directores, estaban realmente muy contentos de haber podido plasmar sus ideas en la pantalla. ¿Y los vamos a tener por acá por Politicom? Y los vamos a tener, sí, porque yo estuve allí corriendo a uno y al otro, y entre que firmaban autógrafos y todo eso, logré sacarle los correos para ponerme en contacto para hacer alguna charla, porque realmente algunos de ellos, bueno, a cada uno le impactan más unos que otros. A mí me gustó mucho De Regreso al Planeta Venus, de Lucio Basalo. Un misterio en el Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario. Muy interesante, muy lindo, con un cierre muy, muy sorpresivo. Un cierre lindo tiene el cortometraje, unos 10 minutos. Me pareció, por un comentario que hace al presentarse los 4 cortometrajes, al final Leticia Manauta dice unas palabras, y ella lo que encuentra en común en los 4 cortometrajes es como un eje de solidaridad y diversidad que se trabaja, ¿no? Y es así, de alguna manera, cuando uno ve los cortos, empieza a descubrir que, bueno, los productos culturales en general están vinculados a las cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, con la cuestión del acercamiento a lo distinto, con la cuestión de ver de qué manera juntos podemos. Pero juntos podemos no en términos de una anulación del otro, sino en términos de armar algo con el otro que sirva a ambas partes. Digo esto porque cuando el PRO va pensando la idea de todos juntos, digamos, no es un todos juntos en donde te reconozco a vos en tus diferencias e individualidades, sino es algo en términos de sumate a lo mío. Sumate a lo mío y adherite, sería, ¿no? No sos un ciudadano pensante con cualidades para debatir las cosas, sino sos más bien alguien del montón que en todo caso venís a colaborar con nosotros, que somos los que sabemos cómo se van a resolver las cosas y para llevarlas adelante. Es como nosotros somos los profesionales, nosotros somos los que sabemos. De ahí viene justamente el PRO del Partido PRO, ¿no? Claro, ver a nosotros. Tal cual. Bueno, otro de los cortometrajes que hubo allí fue José Bochín, de Fernando Blacavento, muy lindo. Cuenta la historia de un trabajador del tranvía histórico que tiene Caballito y va contando allí una serie de vicisitudes de la vida, de la historia de ese personaje, José Bochín. El clásico es otro de los cortometrajes, donde allí, bueno, se trata de un equipo de fútbol donde a uno de los que está allí en el club Marchigiana se le ocurre que, bueno, que hay que cambiar las camisetas porque están hechas puré las que tienen. Lindo también ese cortometraje. Y Cambio de Domicilio es, bueno, es muy impactante. Cambio de Domicilio es un corto de Juan Malca y Fede López, con una actriz realmente con un excelente trabajo. El amor revive al Cid Campeador, desaparece su caballo, quién sueña, el joven enamorado, ella. Bueno, muy muy interesante. Vamos a seguir charlando. Nos gustaría, vamos a tener que buscar algún tipo de enlace con, a ver si es que está subido en algún sitio web y podemos contarle a nuestros amigos cuál es ese enlace para que lo vean, ¿no? Sí, sí, seguramente debe estar. Lo vamos a hacer. Bueno, hay varias cosas, de hecho, para subir a la página. Ah, sí, ¿cuál es? Y tenemos también el informe este que estuvimos comentando hoy muy por arriba sobre vivienda y hay otras secciones como transporte y salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 6, que tiene algunos datos y unos porcentajes interesantes que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Y varias cosas más, ¿no? Para tratar para el próximo programa, no sé si... Sí, varias cosas más. Nos queda hoy un reportaje a Camilo respecto de su viaje de egresados. Es necesario que cuentes a toda la audiencia de Caballito si vale la experiencia, vale la pena hacer la experiencia del viaje de egresado. Mirá la situación que me pone Isabel siempre. Pero si ya lo sabías de antes ya. Mirá cómo me arrincona. Bueno, no, la verdad, si tienen hijos que están en este tiempo, digamos, de vida. Con recomendación. Sí, yo lo voy a abordar de una manera así pedagógica. Miren, en sí es un viaje que exige mucho, en sentido económico, físico también. Ya me oirán, me escucharán mi voz. Da asco, realmente estoy destrozado. Pero la he pasado muy bien, y la he pasado tan bien que no puedo recordar. ¿Ya olvidaste todo lo que viviste esa semana? Es que es muy fácil para un adolescente, también lo es a veces para una persona grande o hasta para alguien de una edad mediana, uh-huh, olvidar las cosas, porque vivimos en un mundo mecanizado. En un mundo... ¿Pero el viaje de egresado está mecanizado o no? A ver, tiene su cierta rutina, por un lado, pero es una rutina que se sale de la rutina. Es algo que lo vas a vivir en 8 días y son 8 días. La ventaja que tiene es que no hiciste uno antes. Exactamente. Y la idea justamente es que sea uno. O sea, la mística de Bariloche, la mística de la gente, hasta te lo diría de la empresa misma, en un punto es estar, es ir, es volver y no volver a ir de esa misma manera porque ya es una vez y se acabó. Por eso, si se puede, les digo, yo he vuelto muy agradecido con mi padre. Nunca he estado muy agradecido con mi padre por nada. Esta oportunidad. Porque uno siempre aprovecha a cuestionar cosas y es este el momento. Y después de esto... Y sale hoy al aire. Y después uno vuelve y dice gracias, viejo. Además todo el entorno también moviliza al valorar. Es un costo económico importante realmente, sí, el viaje egresado de secundaria, tanto el de primaria también, pero el de secundaria también. Y te quiero, digamos, casi la última pregunta del reportaje para ir cerrando. ¿Hay que estatizar las empresas de viajes egresados? No sé si las empresas. Porque Sofía se ríe para adentro, viste que no larga la carcajada. La sonrisa es observable. Es observable. La empresa no. La empresa las no, empresas claro. No. Lo que hay que estatizar es el hecho de ir. Eso, o sea, a que sea ya una práctica dentro del sistema. Una práctica sostenida por el Estado. Correcto. Porque ha ayudado, ayuda mucho. Ayuda estamos mucho. En derecho ya de tercera, cuarta, quinta generación. Y no sí. Sé, digo, más o menos. Sí, sí, ponele. ¿Nos vamos? No, yo me quedo a dormir en la radio. Ustedes, muy bien, si quieren. Se queda y mañana a las 7 de la mañana arranca el show de Camilo contando cada uno de los detalles, amigos, que vivió en ese viaje de egresados. No apto para menores de edad. Claro, sí, tiene que ser después de las 10 de la noche porque hay protección al menor. Nos vamos, Nacho, gracias por la operación. Chao, hasta la próxima. Pues. Hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.